Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y nos escuchan a través de, por supuesto, de RCR 750M en amplitud modulada para toda la Gran Caracas. Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, ya los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de más de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional y universal. Y también contactarnos a través de todas nuestras redes sociales con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. ¿Y esa maravilla con la que abrimos el programa, Jason? Sí, eso lleva por nombre, es una belleza, Un Amor Supremo de John Coltrane, música que no está dentro de las efemérides de esta semana, pero sí forman parte de la música incidental o del soundtrack del libro que abordaremos en el día de hoy. Maniobras elementales de Roberto Echeto. Efemérides de la semana. Ajá, ¿y desde cuándo van las efemérides, Noguerísima? Pues el calendario de nuestras efemérides esta semana se inicia el 30 de enero y llega hasta hoy, domingo 5 de febrero del año 2017. Así es, el 30 de enero es la fecha en la cual falleció en el año 2007 el escritor y guionista estadounidense Sidney Sheldon. El 31 de enero nació en el año 1923 Norman Mailer, escritor y periodista estadounidense. 12 años después, en esta fecha también, pero en 1935, nació el escritor japonés, premio Nobel de Literatura en el año 1994, el señor Kenzaburo Oe. Falleció en el año 1933 el novelista y dramaturgo inglés John Galsworthy, premio Nobel de Literatura en el año 1932. Hace ya 7 años, en el año 2010, fue el fallecimiento del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, premio internacional Alfaguara de novela por El Vuelo de la Reina, ya lo tengo y debo leerlo, Noguerísima, premio Ortega y Gasset de periodismo a la trayectoria profesional en el año 2009, y por cierto, creo que es su novela Santa Evita, que es la novela argentina más traducida a mayor número de lenguas de todos los tiempos. ¿Qué tal? Wow. Hay que leerla. Primero de febrero, se publica en el año 1771 la primera edición de la Enciclopedia Británica. El primero de febrero nació en 1902 el escritor estadounidense Langston Hughes. Y en el año 1918 nació también el primero de febrero Muriel Spark, escritora británica. En esta fecha falleció en 1851 la escritora británica Mary Shelley. Falleció en el año 2005 Joaquín Aguirre Belver, escritor y periodista español. Así es, avanzamos en el calendario y el 2 de febrero del año 1882 nació el escritor irlandés James Joyce. Y en esta misma fecha, pero en el año 1922, se publicó su novela Ulises. Tremendo regalo de cumpleaños. Sí, tú leíste Ulises. Yo lo leí el año pasado y fue todo un reto. Es un reto. No creo que sea una novela que vuelva a leer, pero bueno, tenía ese compromiso conmigo mismo, lo leí, hay partes que me parecieron sublimes y hay otras que no tan sublimes. Sí, hay unas que dices que pasen rápido, pero hay otras que dices que es... Qué maravilla, sí, es así. Dos, a ver, estamos en el 3 de febrero. 3 de febrero. Y en esta fecha nació en el año 1909 la filósofa y escritora francesa Simone Weil. También nació un 3 de febrero de 1945, creo que uno de los escritores más apreciados por mi compadre Jonathan Bustamante, alias el lector metálico, el señor Paul Auster, poeta y novelista estadounidense. En el año 1948 nació el escritor sueco Henning Mankell. Avanzamos en el calendario y el 4 de febrero nació en 1688 el dramaturgo y novelista francés Pierre de Maribor. Y en el año 1900 el escritor francés Jacques Prévert. También falleció en esta fecha, un 4 de febrero de 1968, el poeta argentino José Pedroni. 5 de febrero, tal día como hoy, falleció en el año 1972 Marianne Moore, escritora y poeta estadounidense. Y en el año 1999, un 5 de febrero, falleció la escritora española Carmen Kurtz. Ya con eso vamos al cierre a las efemérides. Noguer, ¿y quiénes ganaron? ¿Quiénes son los ganadores de pues esta semana? Pues antes de decirte los ganadores, descubrí por el... ¿Qué descubriste? Por el Facebook que el 30 de este mes, es decir, cumplió años Santos López. Así que feliz cumpleaños para el poeta. El poeta Santos López. Y bueno, yo digo los ganadores y Linsabela se acuse de recibo. El ganador de Memorial de la Caída, ese bellísimo poemario de Joaquín Marta Sosa, fue el señor David Bertorelli. Y los libros Prosario y Nowhere Man fue la señora Egle Carolina Quintero. Así que felicitaciones a ambos y vamos a hacer acuse de recibo por allí. Noguerísima, esos dos libros que tienes por allá. Pues la Fundación para la Cultura Urbana nos acaba de hacer llegar un libro que estamos seguros va a ser nuestro deleite por el autor del cual se trata. Play B de José Balsa. Y una recomendación de la querida Carmen Cristina Wolf, de Maribel Proietti, Dulce Mandioca para buscar a Manuelita, poetisa mochilera. Así es. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al escritor argentino nacido en Tucumán, Tomás Eloy Martínez. Licenciado en Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad de Tucumán, en Buenos Aires fue crítico de cine del diario La Nación entre los años 1957 y 1961 y jefe de redacción del semanario Primera Plana del año 1962 hasta el año 1969. Entre 1969 y 1970 fue corresponsal de la editorial Abril en Europa, con sede en París, y luego director del semanario Panorama, entre el año 1970 al 72. Dirigió el suplemento cultural del diario La Opinión y luego vivió exiliado en Caracas entre 1975 y el año 1983, donde fue editor literario del diario El Nacional hasta el año 77. Fue asesor también de la dirección de ese mismo diario hasta el año 78. Fundó luego el Diario de Caracas, de quien fue director de redacción en el año 1979. Además de su trayectoria periodística y literaria, desarrolló una extensa carrera académica que comprende conferencias y cursos en importantes universidades de Europa, Norteamérica y Sudamérica, así como su vinculación como profesor a la Universidad de Maryland entre 1984 y 1987. Publicó, entre otras, las siguientes obras: la novela Sagrado, el relato La Pasión según Trulli, los ensayos Los Testigos de Afuera, Ramos Sucre y Retrato del Artista Enmascarado, la colección de relatos Lugar Común, La Muerte, la novela De Perón, La Mano del Amo, Santa Evita, la novela argentina que ha sido más traducida en todos los tiempos. Fue también autor de 10 guiones para cine, 3 de ellos en colaboración con el novelista paraguayo Augusto Roa Bastos, y de varios ensayos incluidos en volúmenes colectivos. De Tomás Eloy Martínez, escucharemos en la voz de Jason Maldonado un fragmento de la novela Santa Evita. Al despertar, de un desmayo que duró más de 3 días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces punzadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea no le dejaba de doler. Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado. El cuerpo huyendo como un caballo al galope. Aunque los médicos no cesaban de repetirle que la anemia retrocedía y que en un mes o menos recobraría la salud, apenas le quedaban fuerzas para abrir los ojos. No podía levantarse de la cama por más que concentrara sus energías en los codos y en los talones. Y hasta el ligero esfuerzo de recostarse sobre un lado u otro para aliviar el dolor la dejaba sin aliento. No parecía la misma persona que había llegado a Buenos Aires en 1935 con una mano atrás y otra adelante y que actuaba en teatros desahuciados por una paga de café con leche. Era entonces nada o menos que nada, un gorrión de lavadero, un caramelo mordido, tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza, fue empollándose reina, ¿quién lo hubiera creído? Y eso fue un fragmento de Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, acompañado musicalmente por Money Jungle de Duke Ellington, música incidental que forma parte del libro Maniobras Elementales de Roberto Echeto, con quien estaremos conversando en el día de hoy. Y con esa buena música de fondo, Noguerísima, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el primer tema del disco The Black Saint and the Sooner Lady de Mingus. Y el nombre del tema, escuche bien, es Track A o Track A. Solo Dancer. Stop. Look and Listen. Sooner Jean Whitney. ¿Qué tal? Bueno, es mejor escuchar la música que leer el título. Hoy estamos profusamente llenos de jazz. Este LP es del año 1963 y entre tantas cosas tiene la particularidad de implementar capas de orquestaciones, superposiciones musicales y varios niveles de instrumentación, razón por la cual este álbum es considerado como uno de los mejores en este estilo. Por cierto que Charles Mingus fue contrabajista, compositor, director de Big Band, pianista estadounidense de jazz y reconocido por ser activista también en contra del racismo. Música que forma parte, música incidental, de la obra de la cual vamos a estar hablando ya en cuestión de segundos, Maniobras Elementales de Roberto Echeto. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios al maese, al escritor y muy creativo Roberto Cheto, quien hoy viene a presentarnos sus Maniobras Elementales, premio transgenérico del año 2015. Bienvenido, Roberto. Gracias, gracias. Muchas gracias por esta bella recepción. Por favor. Tú sabes que esta es tu casa, porque además, para aquellos que no lo sepan, si mal no recuerdo, Roberto formó parte del equipo de escritores y creativos y guionistas de 92.9. Así es. Así es, ¿verdad? Aquel maravilloso programa que yo no me pelaba, que se llamaba El Show de la Gente Bella. Así es. Es así, ¿verdad? Aquellos tiempos, Roberto. Bueno, yo ahora soy más joven que antes. Más joven, ¿verdad? ¿Y más serio o menos serio? Y más bello, porque si en aquella época era la gente bella, ahora que es más joven es más bello. Su palabra vaya por delante. Yo no lo dije. Lo digo para Elizabeth Noguera. A ver, Roberto, yo disfruté mucho de esta lectura y bueno, antes de entrar de lleno en la materia, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Fue una sorpresa o te lo esperabas? ¿Cuál noticia? La noticia de haber ganado el premio Transgenérico 2015. Fue una sorpresa, una grata sorpresa, maravillosa sorpresa. Uno no espera, uno jamás espera ese tipo de llamadas. Yo estoy convencido de que a mí nunca me van a llamar para eso. Pero sucedió. Y me llamaron. Ah, muy bien, ¿ves? Entonces ya sabes, puedes repetir. En otros premios, en este entiendo que no, pero en otros tal vez. Así es. ¿Cuánto tiempo te llevó la construcción de Maniobras Elementales? Porque además es un libro que tiene de todo en el buen sentido, por eso merecidamente ganó este premio, ¿no? Porque allí, digamos, hay música, allí tenemos el tema ciudad, tenemos un tema importantísimo dedicado también a la arquitectura, es un libro reflexivo, hay aforismo, hay humor, hay de todo un poco. ¿Esos textos estaban construidos desde hace un buen tiempo o trabajaste en función de construir este libro? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que me cuesta mucho hablar sobre este libro, porque uno va trabajando, escribí muchas cosas durante mucho tiempo, algunas las publicaba en el blog, las dejaba un tiempo, las quitaba, más o menos como sigo haciendo. El tener un trabajo, una crónica o un ensayo ya listo no significa que tienes un libro. Correcto. Entonces, nada, voy acumulando material en mis carpetas, las carpetas del escritorio de la máquina. Y bueno, nada, eso está allí durmiendo, esperando un bello día en el que uno llega y descubre que tiene un libro. Uno descubre que tiene un libro no porque tienes 4, 5, 6, 7 o más documentos en una misma carpeta. Lo descubres cuando te das cuenta de que hay algo que los une, algo que no, a lo mejor no se percibe a simple vista, algo que está allí, pero no lo viste antes, no lo viste ni siquiera cuando estabas escribiendo. Es algo casi, casi milagroso. Tú llegas y tienes una epifanía y notas que una idea en un ensayo que escribiste sobre un edificio se repite casi exactamente igual en otro ensayo que escribiste sobre Charles Mingus o sobre Marcel Duchamp. Correcto. Que es otro de los temas del libro. Por eso. Hay una filiación entre los textos que, obviamente, cuando tú lo lees ensamblado ya en el libro Maniobras Elementales, tú dices: aquí hay una marca con un hilo que los une. Que aunque no están quizás en las mismas escritos, ahora que no los dices, que uno lo puede intuir como lector, están escritos en distintas épocas, hay un ente conductor que los mantiene juntos, como algo que no encuentro ahorita la cita para decirlo, pero es como ese silencio que es común a todos ellos y que hace que tú escuches lo que dice cada uno de estos. Así es. Pero yo te tengo aquí una cita, porque además en ese orden de ideas con respecto al libro, arrancas con algo que obviamente es una placidez para ti, que es el disfrute de la buena música, ¿no? Tu descubrimiento de algunos autores del jazz famosísimos. Comentas que, bueno, que no le pudiste entrar a la salsa, cosa que, bueno, se respeta y algo que, bueno, que yo te aplaudo porque formo parte de ese pensamiento, pues con el reggaetón jamás y nunca, ¿no? Pero hay una frase muy bonita que dice tuya: la música tiene el poder de hacerte recordar aquello que no has vivido y forjar en tu imaginación lo... Yo ni me entiendo mi letra. Y forjar en tu imaginación lo intangible. Sí, intangible, esa es la palabra, ¿no? ¿Cómo llegas tú a la música? Porque no ejecutas ningún instrumento, pero naturalmente melómano, ¿es así? Sí, creo que como empieza todo el mundo, todo el que escucha música y cultiva el gusto por tener discos y por tener distintas grabaciones a lo mejor de una misma pieza y conoce las historias de los artistas, sea en el género que sea, de algún modo comienza en su casa también hay discos, sus padres, su familia escuchan música, si no tienen discos escuchan radio. La música es un discurso que se perpetúa en nosotros a través de la presencia y de la influencia que ejercen otros en nosotros, sea por la amistad, sea por la cercanía padres-hijos. Y por las vivencias, porque justamente hay una parte allí donde recuerdas que cuando estaba tu hijo bien pequeño, aún de brazos, tú tarareabas algunas canciones jazzísticas para dormirlo, ¿no? Así es, creo que vamos a escuchar una en este momento. En un rato lo vamos a escuchar, ¿no? Pero es importante esas vivencias porque además uno como lector está... Claro, ya conocemos a Roberto, del medio literario. Por cierto, una de las obras que yo disfruté mucho fue el breviario, el galante breviario, el breviario galante. Breviario galante. El breviario galante. Pero cuando uno está leyendo aquí, uno está escuchando esa voz conocida de Roberto Cheto. Y hay cosas de la cotidianidad que se mete allí. De repente salta la voz de por allí de tu esposa, algo así, o escuchas el juego de los niños. Y todas esas cosas se van integrando en este libro que forma parte, es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Que forma justamente este libro. Aparte de la música, lo cual es un tema sumamente largo, imposible de abordar a lo largo de una hora de programa, también es un tema importantísimo. Por ejemplo, el tema de la ciudad está allí presente, la ciudad que te vio nacer, en la que vives, la que disfrutas, en la que padeces. Y a mí me gustaría, si es posible, Roberto, que me regalaras la lectura breve de este párrafo que marqué por acá, que me gustó muchísimo, ¿no? A ver, aquí lo tienes, Roberto. Este párrafo que tienes acá, que comienza desde aquí y termina aquí. Esos dos párrafos. Adelante. La ciudad es el invento más ambicioso de los seres humanos. Solo en la ciudad pudimos pensar acerca de nosotros mismos, sobre nuestra naturaleza mortal, nuestros talentos y nuestras posibilidades. En la ciudad trazamos planes, construimos futuro. Eso se pudo hacer no porque hubiera ágoras, ni plazas, ni liceos, ni mojones de piedra donde sentarse a filosofar sobre el éxtasis de la vida, sino porque la ciudad creó un entramado de relaciones y de normas que le permitió a la gente ser eso, gente normal que podía planificar sus actividades, trabajar, partirse el lomo, descansar y vivir. En la ciudad, los seres humanos dejamos de ser seres humanos en el sentido biológico de los términos y comenzamos a ser ciudadanos, a ser partícipes de una trama de intercambios y costumbres, cuyo hilo maestro es el código de respeto que regula las hambres y el flujo de información entre lo individual y lo colectivo. Pues ese me da también pie para preguntarte, esa anécdota que está en el libro, que también tiene ese poco de vivencia, que lo hace como un testimonial, sin llegar a ser un diario, sino de tu testimonio de miradas. Y el que en Radiaciones tienes uno que habla sobre llevar a Rodrigo al colegio en la mañana y descubrir que hay una tienda que tiene un graffiti y que es un vampiro, y que entonces el texto dice: si no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano. Y se corta queda allí. Y toda esa anécdota de completar esa frase y cerrar con lo que sigue, pues, lo que uno aprende en la escuela, el himno de la alegría en la letra en español, que dice: busca al hermano más allá de las estrellas. Pues quizás quien no tenga esa referencia pasa que busca al hermano y se queda ahí, y es un discurso tan válido como en un argot más cotidiano. Pero esa sensibilidad de mirar más allá, de ver no solamente lo que se mira, sino de mirarse a uno mismo en lo que te está reflejando a la ciudad a ti, es como una especie de epifanía. También lo es, y yo creo que ese es el sentido de las obras de arte es el sentido de la literatura, es el sentido de encontrarse por allí mensajes que quizás fueron hechos con quién sabe qué intenciones. A lo mejor pusieron ese graffiti para enamorar a alguien, tal vez lo pusieron para fastidiar al dueño de la farmacia cuya puerta rayaron, quién sabe, no lo sabemos. Lo cierto es que pasas por allí, ves ese mensaje y bueno, te emocionas, conoces las referencias, tratas de comunicarlas. De todas maneras, el joven Rodrigo no está pendiente de Beethoven ni del himno de la alegría. Hace 2 o 3 días me pidió mis discos de Marilyn Manson para llevárselos a su cuarto. Ah, qué bueno. Y yo se los presté. Está bien. Vamos a hablar de eso al próximo corte. Roberto, no sin antes comentarles a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor y de los amigos de la Fundación para la Cultura Urbana, un ejemplar de Maniobras Elementales, premio transgenérico del año 2015, y nuestra querida Rana Noguera les va a decir cómo, Noguerísima. Pues enviando su mensaje de texto, al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar la lectura de Maniobras Elementales, que te recomiendo tengas un cuadernito al lado porque vayas anotando todas las referencias maravillosas que hay en el libro, que si uno no las conoce, enriquecen notablemente todo el conocimiento que uno no tiene. Así es. Escribe entonces al 3456 con la palabra libro seguido de tu nombre y tu número de cédula. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar la lectura de Maniobras Elementales de Roberto Echeto, publicado por la Fundación para la Cultura Urbana. ¿Y el precio? Un bolívar todavía, más básico, más IVA. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Y Jason nos va a contar exactamente qué estamos disfrutando en este momento. Estamos disfrutando de Septemberly, tema de Charles Mingus, que seguramente le trae algunos recuerdos a Roberto Echeto en esos momentos maravillosos cuando uno tiene a su pequeño hijo en brazos que aún no camina, ¿no, Roberto? Cómo no, esto se lo tarareaba para que se durmiera. ¿Qué tal? ¿Y se dormía? Logramos no, efectos, ¿no? No, pero la anécdota es muy, pero muy bonita. Pero la anécdota es bonita. No se podía dormir, quería seguir escuchando más. Por cierto, yo supongo que habrás tenido esa experiencia que de repente Rodrigo te llegó con algún LP, con aquella cosa redonda negra y te dijo, papi, ¿qué es esto? Bueno, en estos días ocurrió que saqué el viejo amplificador, un Pioneer viejísimo. La marca preferida, sí. Si no has escuchado el sonido. De mi casa paterna saqué el aparato, lo limpié, lo arreglé. Después que le hice mantenimiento mínimo, lo enchufé a la electricidad, busqué un cable, conecté mi iPod. Y en ese momento recibí toda clase de burlas infantiles. ¿Cómo vas a poner eso? Opa, estás loco, eso no sirve, eso es viejo, esos aparatos no sirven para nada. Burlas preadolescentes. Tú quieres ver lo que es bueno, ¿verdad? Lo que es un buen sonido. Bueno, por primera vez el joven Rodrigo descubrió lo que era sentir en la barriga el sonido de la música. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque ya lo decían y lo comentó párate nuevamente. Párate aquí para que veas. ¿Y qué recordarás que colocaste en el iPod? ¿Qué sonó? Un disco de Iron Maiden. Casi nada. No, imagínate, si es verdad que nos, la barriga, la columna vertebral, los pulmones, todo lo siento. Yo tengo la pajuala, como dicen, uña. Para que siga metiéndose con sí, su padre. Sí, del guitarrista de Iron Maiden cuando vino por primera vez a Venezuela, año 91. Uno o dos. Guarda eso como un tesoro, como lo que es. Así es, lo tengo. De hecho, uno de los conciertos que más he disfrutado. ¿Tú fuiste? ¿Estábamos ahí? Sí, estuve ahí, claro. Ah, bueno, entonces estábamos ahí. Lo que es que no nos conocíamos. No nos conocíamos y no voy a contar las experiencias psicodélicas porque no quiero espantar a nuestros amigos oyentes de Librería Sónica. Por cierto, siguiendo de materia dentro del libro, una de las cosas fundamentales en las cuales tú te identificas y yo te identifico como autor es en tu buen humor, en el humor. Y el humor visto como algo muy, muy importante. Creo que dentro de la obra de Roberto Cheto, el tema del humor es ineludible, ¿no? Y de hecho, así abre este capítulo que dice observaciones inocuas. Y la primera frase dice, y hay muchas más, pero la primera dice, el gran tema del humor no es la risa, es la verdad. ¿Qué nos puedes decir del humor? El humor forma parte de tu vida. Todo lo que puedo decir sobre el humor ya está aquí en el libro. Podría decir otro montón de cosas, pero tengo que sentarme a pensar. Y por otro lado, creo que el humor es necesario porque vivimos en un mundo y en una época lleno de medias verdades o de verdades medio vestidas. Y el sentido del humor trata sobre terminar de quitarle la ropa a esas verdades mal vestidas. Cuando muestras la verdad desnuda, ok, el efecto que nos produce es la risa. La risa, claro. No sabemos si esa risa es nerviosa o que de verdad la verdad desnuda nos produce risa. Lo cierto es que vemos la verdad desnuda y ese efecto es liberador. Claro, y de hecho, me permito citarte nuevamente, durante instantes minúsculos, la risa nos hace invulnerables. Así es. Porque justamente es como la explosión sincera, innata, ante un estímulo que evidentemente te provoca la gracia, te provoca la risa. Risa sería, perdón, como un escudo de superpoder que te permite un escudo. Lo es, y también es un milagro, es un milagro biológico, si te pones a ver, porque tú toses o estornudas cuando tienes un estímulo físico flotando en el aire y tú llegas y te expones a ese estímulo y la respuesta de tu cuerpo es un estornudo, es la tos. Pero la risa viene de un estímulo que no es físico, es un estímulo más bien invisible, intangible, mental. Mental, psicológico. Y bueno, a ver, también es un estímulo físico. Por ejemplo, si oyes la voz de alguien contando una historia y te ríes, pues ahí también hay un estímulo físico. Pero la naturaleza de ese estímulo es infradelgada, es mínima. Entonces toca algo de ti que termina riéndose. O sea que tú tienes la capacidad, pregunto, a mí me pasa, de reírte de ti mismo. Como no, todos los días. Es necesario reírse de uno mismo. Creo que todo el que no se ríe de sí mismo está condenado a hacer el ridículo, pero el ridículo sí, de pero verdad. De verdad, verdad, no como dices en el libro. Fíjate que aquí hay, cuando yo leí esta frase que voy a citar, pensé en las parodias de Chaplin. Uh-huh. Y dice, todo chiste nos recuerda que la vida consiste en una gran simulación. Sí. Y bueno, pienso en eso porque la gente siempre te dice, no, que el humor inteligente y las personas más uh-huh. inteligentes son las que pueden hacer mejor humor. Y más adelante esa dice... La gente que dice eso se está diciendo inteligente a sí misma. Exactamente. Es algo que yo detesto con todo mi corazón, yo no puedo con eso. Y por eso te voy a citar que dice... No me gusta, ese es el discurso de Laureano, a mí ese discurso no me gusta. Entonces no confieso, dice, yo soy el único que habla mal de Laureano. Huye de los humoristas que repiten y repiten que el humor es una manifestación de la inteligencia. Me salto las citas para decir, el humor es una forma de decir la verdad sin desesperación. Y de verdad que es muy chévere, esto es lo que te decía entre cortes, que tú dices, bueno, cuando tú lo lees, de pronto piensas como lector, qué bueno que alguien escribió sobre esto, porque es algo sobre lo que tú dices, ¿para qué voy a escribir sobre esto? O uno mismo dice, yo escribiría sobre esto. Porque son como reflexiones muy personales, cosas que uno se dice a uno mismo y quizás si no las pones por escrito, pasaron en un vuelo y se perdieron y se las llevó el viento. Y es muy bonito encontrarse, oye, mira, alguien escribió algo sobre lo que a mí me hubiese gustado escribir o algo que a mí no se me hubiese ocurrido escribir sobre eso. Y mira qué bien, lo disfruté. De eso se trata. A ver, aquí hay una imagen, una metáfora, imagen, como quieran llamarlo nuestros amigos y distinguidos oyentes, que me parece bellísima. Y te hago la cita y te pregunto si te has sentido así en algún momento en tu vida. Hacer reír al prójimo es como caminar desnudo sobre el cable más delgado del circo. ¿Eso lo escribí yo? Sí, y suena bien. Eso, de eso me estoy dando cuenta, es verdad, suena bien. Suena bien, suena bien. ¿Te has sentido así desnudo ante el público procurando la risa de...? Bueno, desnudo siempre me siento. En este mismo instante yo estoy aquí desnudo. Saludos a Mariana. Estoy totalmente desnudo, no tengo ropa ni tengo nada. Y sí, de eso se trata. Uno anda desnudo y además haciendo el ridículo porque ese es el sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida es ese. Vinimos a este mundo a hacer el ridículo. Cualquier otra disposición es mentira, los están engañando. ¿Cuáles son esos referentes para ti, Roberto, en términos de humor, de humor bueno, a los cuales tú tienes siempre en mente o a los cuales siempre recurres, que te hagan disfrutar, que te hagan reír? En cualquier ámbito de la cultura, pues. Bueno, la verdad es que esos referentes se mueven, siempre se mueven, pero, por ejemplo, en televisión me encanta Benny Hill. Uh-huh. ¿Benny Hill? Sí. Benny Hill fue un comediante inglés. Tenía un programa de televisión que aquí en Venezuela lo pasaban en el Canal 8. El show de Benny Hill. Y además doblado, y era muy extraño ver eso doblado, pero era una maravilla. Benny Hill con sus pelucas, poniendo caras... Por ahí mencionas a Shemp, por ejemplo. Bueno, Shemp es lo mejor del mundo, los tres chiflados. Los tres chiflados, claro. Los tres chiflados. Podemos hacer una encuesta, ¿qué prefiere el público? ¿O a quién prefiere el público? ¿A Shemp o a Curly? Yo prefiero a Shemp, pero no se preocupe de su selección porque fueron hermanos. Ah, no sabía. Eran claro, hermanos. Moe, Curly y Shemp fueron hermanos. ¿Qué tal? Hermanos. ¿Y de los referentes actuales, cuáles te vienen a la memoria? Me interesa Cervantes. Ajá. Cervantes es un maestro del humor. En este mismo... en esta época, en estos días, estoy leyendo El Coloquio de los Perros. Terminé hace poco con el Quijote y ahorita estoy con las novelas ejemplares. O eso es humor y más humor y más humor. Y es como una avalancha de humor. Cuando tú crees que ya terminaste de reír y que ya no se puede contar nada más chistoso, viene otra andanada. Sí. Está muy bien. Igual pasa con los entremeses cervantinos, que son deliciosos. Es correcto. Vamos a hacer un corte publicitario. Se nos ha ido el tiempo muy rápido, Roberto. Hay muchas cosas que estamos dejando por fuera porque el libro tiene de todo y realmente en ese sentido es bien ecléctico porque tiene de todo. Entonces, en el próximo corte, una de las cosas que sí no podemos dejar por fuera son los ready-made, importantísimo hablar de ese tema. Hoy estamos obsequiando un ejemplar autografiado, además de Maniobras Elementales, firmado por el propio Roberto Echeto, premio transgenérico año 2015, una cortesía del propio autor y de la Fundación para la Cultura Urbana. Y es muy fácil ganarse un ejemplar. Envía la palabra al libro y seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidades tienes de ganar. ¿Y cuánto es que cuesta, Noera? Un bolívar fuerte más básico. No vale, eso es humor. Ese es humor de bueno, porque cualquiera dice, esto están mamando gallo, como acostumbrado. No, es señor. En el año del gallo, eso no se hace. ¿Cuánto cuesta un ticket de metro? Cuatro bolívares. Imagínate. O sea, ni siquiera un ticket de metro. Y usted se va a llevar esta maravilla de libro aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo el tema Baggage, del trío de jazz sueco-noruego, que ya por nombre de Sin, conformado por, y Isabel va a corregir mi noruego o mi sueco, ay, o ambas Dios dos, mío, por el señor Mats Gustafsson, que toca los saxofones, Ingebrigt Hacker-Flaten, que toca el double bass, y Paul Nielsen Love, la batería. Un total descubrimiento para mí, Roberto. ¿Y quedaste bien? Quedé bien porque todas estas cosas experimentales para mí, yo no había escuchado al trío The Thing y quedé maravillado porque, bueno, yo tengo mis discos de ya unos cuantos y me gusta, lo disfruto. Y cuando aprendo cosas nuevas, es un descubrimiento, es algo que, wow, no sabía de esto. Y es una de las tantas cosas que yo le agradezco al libro y que le recomiendo a nuestros amigos que nos están escuchando, aquellos que no tengan suerte de ganarse el ejemplar, de hacerse de un ejemplar de este en cualquiera de las librerías. Ahora vamos a disfrutar, por supuesto, de esta maravillosa sección que nos tiene preparada Linsabel, la rana Noguera. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos recomendar un libro que está pleno de humor, pero de humor del absurdo. Es humor que cuando estás leyendo te saca de tu lugar conocido para despertarte una sonrisa y asombrarte con cómo se arreglan las cosas. Concierto para escalera y orquesta, de Antonio Orlando Rodríguez, ilustrado por Carol Genaf, publicado por Ecaré X, de Ediciones Ecaré. Este libro tiene una edición a cargo de María Cecilia Silva Díaz, con la dirección de arte y diseño de Irene Sabino. ¿Y por qué lo recalco? Porque la encuadernación del libro es tan única como su historia. Concierto para escalera y orquesta comienza con una sencilla y cotidiana invitación para ir a un concierto, pero cuando están listos para salir, la escalera no está. La escalera decidió ir al hospital, se fue a la fuga, se jubiló del trabajo, y entonces pasan cosas insólitas para poder llegar al concierto, que finalmente se logra justo en el último movimiento. ¿Y quién estaba en el concierto? La escalera. Concierto para escalera y orquesta, de Antonio Orlando Rodríguez, ilustrado por Carol Genaf y publicado por Ediciones Ecaré. Un libro que seguro vas a destatar más de una sonrisa y muchísimas preguntas para encontrarle una hilación a lo que no lo tiene, porque el absurdo también es literatura. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza lazos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora le corresponde el turno a Roberto Cheto responder brevemente a estas 10 preguntas facilitas con lo primero que se te venga a la memoria, Roberto. A ver, una persona importante. Benny Hill. Ah, un aroma. El de la grama recién cortada. Una palabra desagradable. La puedes decir. Tumor. A ver, un libro. Un libro. Las novelas ejemplares de Cervantes, específicamente Rinconete y Cortadillo. A ver, ¿cuál sería tu comida favorita? Me gusta el pan árabe. Mm-hmm. Un sonido. El de la lluvia puede ser el de el switch de la luz. Ah, caramba, bueno, importante, y que haya el servicio, por supuesto. ¿Cuál sería tu palabra favorita? No lo sé. No lo sabes todavía, bueno. No lo sé. No lo sabes, no lo sé. Esa frase. Esa oración. Ok. ¿Un lugar o una ciudad? Me gusta Caracas. Ok, ¿cuál sería tu película favorita? Difícil, ¿no? Oye, La Roca. La Roca. Nada de películas culturales, ya yo no veo cine cultural, quiero ver cine de acción. La Roca. La Roca es la de, a ver si recuerdo dónde Nicolas está Cage. Nicolas Cage. En el arma biológica, es que está muy bien construida. Bueno, nos estamos saliendo. Una canción. ¿Y una canción? Una sola. Una sola, bueno, dos buenas canciones que escuches con frecuencia o que estés escuchando en la actualidad y estés enfiebrado con esa canción. Como tú prefieras. No puedo decir una sola canción. Bueno, di las que salgan. Me ponen un aprieto. Claro, es muy difícil. Bueno, leemos el libro y aquí hay miles. Miles, sí. Claro. Pero sacando del soundtrack que tenemos, del libro, saliendo de allí, ¿cuáles otras? ¿Cuáles quedaron por fuera? Es que no pienso en canciones nada más, pienso en discos completos. Por ejemplo, tú nombraste a Hacker Flatten ahorita. A mí me gusta un disco que se llama Quintet. Okay. Eso está lleno de canciones extraordinarias, de música maravillosa. Me encanta de John Coltrane, ahorita mismo, si no me equivoco, debe estar por aquí, A Love Supreme. Uh-huh. La introducción A Love Supreme es una maravilla. Así es. Hay una versión que venía oyendo cuando en el carro ahorita mismo viniendo para la estación. Ajá. Sí, de una orquesta que se llama el Free Art Ensemble, donde hacen una versión del Pavo Real de José Luis Rodríguez. Qué pero una versión free jazz. Oye, eso hay que escucharlo. ¿Cómo no? Oye, pues, muchísimas gracias. Bueno, saliste, por supuesto, de manera impecable en las 10 preguntas, Roberto. Yo te voy a hacer una pregunta 11, porque se me ocurrió mientras estábamos conversando. Y bueno, vas a ser el único que va a tener la pregunta 11 hasta los momentos. Eres el 11, ajá. Un silencio. Ya, se acabó el silencio. Que se acabó el silencio. Importantísimo que recuerdes eso, Isabel, porque hay una parte del libro donde alude al silencio, lo importante del silencio y cómo la ciudad devasta, entre otras cosas, el silencio. Hay una parte allí que me sentí pero tan identificado, porque si hay una manera que a mí, Jason Maldonado, me corren, pero facilito, de una tienda en un centro comercial, es que agarres y entres y te pongan una música que tú no deseas escuchar o que puedes desearlo escuchar, pero lo tienen a unos decibeles que sencillamente no puedes hablar con el vendedor. A mí me corren de las tiendas. Y sobre todo cuando tienen reggaetón a todo volumen. Bueno, el tema del silencio es un tema de la madurez. Uno percibe la importancia del silencio con los años, con la madurez. Y también es un tema que no se agota. Tú puedes verlo desde muchos ángulos. Podemos dedicarnos a hablar del silencio físico, de ese silencio que uno obtiene cuando todo se calla, estás solo y comienzas a oír los ruidos de tu propio cuerpo. Correcto. El corazón, las vísceras, no sé, uno que otro hueso fracturado que truena cuando no debe, qué sé yo. Y hay otros silencios, por ejemplo, hay un silencio visual que nosotros no tenemos. Por ejemplo, donde mires hay una cantidad de objetos puestos unos encima de los otros. Mucha información. Hay demasiada información de todo tipo. Entonces tú deseas silencio. Silencio y a silencio veces visual, lo que haces es mirar una pared en blanco. Oye, por cierto, ya que hablas de objetos, Roberto, y aprovechando que nos quedan 3 minutos de programa, Me das pie para hablar de este tema también importante dentro de tu obra, que son los ready-mades. ¿Por qué colocar allí el tema de los ready-mades en, bueno, y explícanos además qué es un ready-mades para todos nuestros amigos oyentes? Marcel Duchamp hace 102, 103 años decidió que él podía apropiarse de un objeto y decir que era una obra de arte. Es decir, apropiarse de un objeto que ya existía, que ya estaba fabricado, que ya tenía un uso. Él tomó el portabotellas, ese aparato, una pieza de metal, una estructura de metal que tiene como unos ganchos, y allí se colocaban las botellas para secarlas. Después que se lavaban, después que se usaban, se lavaban y se ponían a secar. Y las botellas estaban allí esperando que las volvieran a llenar de cualquier líquido. Bueno, Duchamp tomó ese objeto y dijo que ese objeto es una obra de arte. Un objeto para contemplar, un objeto para que estuviera allí acompañándonos en el espacio. Esa apropiación es muy importante para las artes del siglo XX y para las artes del siglo XXI. Siglo XXI, sí. Tú puedes crear un objeto, pero también puedes apropiarte de un objeto. En un mundo que está atiborrado de objetos, no tiene sentido crear más objetos, porque lo que haces es añadir a lo que ya es exceso. Lo que puedes hacer es apropiarte de un objeto y intervenir en su significado, decir que ese objeto no es simplemente ese portabotellas o el urinario, sino que es un objeto artístico. Correcto. Cuando tú lo recargas de información simbólica, pues estás haciendo de ese objeto algo nuevo, algo distinto. Hay una parte muy dura, no la voy a buscar, la tengo marcada, pero ya se nos acaba el tiempo, y que ejemplifica eso que acabas de comentar. Por ejemplo, hay una parte donde dices que las casas en la actualidad no son casas, sencillamente son los lugares en donde acumulamos y acumulamos todos los objetos que hemos comprado a lo largo de la vida. Así es. Es muy dura esa imagen, pero es una realidad. O sea, se perdió ese significado o esa simbología del sentimiento y del sentido del hogar, del sentido de la placidez, sino es una cosa, un objeto que enmarca miles de cosas más. ¿Tú te sientes un ready made en este momento aquí en la radio? No. Pero le doy muchísima importancia a la apropiación, apropiarme, por ejemplo, de imágenes. Yo vivo tomando de la red grabados y los intervengo, les pongo cosas, les quito cosas, les añado un trocito de una foto, les añado un monstruo. Voy construyendo otras imágenes a partir de imágenes que ya existen. ¿En este último? ¿Y maniobras elementales sería una suerte de ready-made? Hay trozos que sí, y hay trozos que no. Solo que en este caso, lo que yo tomo no lo inventó otro, no lo creó otro, ya lo escribí yo mismo. Uh-huh. Y bueno, va a ser lo que dije al principio de esta bella reunión. Y es que encuentro en la carpeta algo que me interesa para conectarlo con otro algo que encontré en otra carpeta, y bueno, y te das cuenta de que están hechos de la misma sustancia. ¿Estás trabajando ya en un próximo libro, Roberto, o estás en otra onda ahorita? Estoy en otra onda y estoy trabajando otro libro. ¿En otro libro? ¿Y podemos saber algo, algún adelanto, un preview de qué pudiera ir ese libro? Bueno. ¿O no? Como tú prefieras. Estoy trabajando más ensayos. No quiero trabajar en ficción. En ficción, sino más por un buen tiempo. Por un buen rato. Estoy hasta la coronilla de la ficción. Muy bien. Bueno, Roberto, hemos disfrutado mucho de este espacio, de este tiempo contigo. Se nos fue rapidísimo. Y bueno, yo también. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Me despido. Despídete. Despedido quedas. Despedido quedas. Y nos despedimos, tal como es costumbre, en Hoguerísima, con la frase del día. Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Paul Auster. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Alias El Tierno. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel La Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos despedimos escuchando Alice in Wonderland de Bill Evans, inmortal pianista estadounidense que nació en Plainfield el 16 de agosto de 1929. Y falleció en Nueva York el 15 de septiembre de 1980. Buena música seleccionada el domingo de hoy por el oído musical del autor Roberto Echeto. Buen inicio de semana. Chau. Chau.